Acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Donde firme caminé, evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, y quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo allá lo recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí, a tu madre pídele un